90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón, lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores. Y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción. Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola, todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? En todo el planeta, no así solamente es. En la comarca andina del Paralelo 42, sino en todo, a lo largo, a lo ancho del país. Así es, estamos y del con... mundo. Exacto, sí, es internet, así que ahora vamos a decir, ¿no? Pero estamos con Sembrando Sueños. El programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín y estamos en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui del barrio Usina de El Bolsón. Así es. Provincia de Río Negro, sí. República Argentina. República Argentina. Bueno, también estamos en Radio Fogón. Sí. 98.3. Y en www.radiolanegra.com.ar podés también escucharnos. También en www.rnma.org.ar, que es Red Nacional de Medios Alternativos. Y podés también vernos por televisión, vía internet en www.elpueblotv.blogspot.com. Bueno, y también si querés comunicarte a través de un mail, punproductores@gmail.com. Y si querés enviarnos un mensaje de texto, hacelo al 2944-316457 y con mucho gusto te contestaremos. O sea que están tiradas todas las líneas como para poder comunicar. No te podés salvar de Sembrando Sueños. No, aparte de salvar. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados, sí, sí. Por eso digo, no te podés salvar. Bueno, vamos a escuchar Volveré a Salavina. Ah, bueno. ¿Por quién? Peteco Carabajal, el dúo Coplanacu y Rally Barrio Nuevo. Ahí vamos. A la vida buscando la chacarera que el cachilo y el soco tocaban a las estrellas. Noche de serenatas en Sulqui por varias. se nos fue, volveré a Sabina, Poteteco, Coplanacu y Rally. Pero viene Marca Borrada por Jorge Rojas. Oh, esto es una flor de interpretación. Hermosa, hermosa. ¿Qué es este muchacho? A ver. Sí, sí. Orgánica. Sí. ¿Por qué insistir tanto sobre este tema? Y porque es muy importante para nosotros, pero, ¿no es cierto? Para nuestra alimentación, para nuestro sustento, para estar sanos. Hemos hablado en algún programa sobre qué necesitamos para iniciar la huerta. ¿Te acuerdas que habíamos hablado sí. de tener cercada la huerta para que no entren animales? Exacto. Tener un terreno con sol por lo menos 4 o 5 horas. Tener más agua. Sí, sí, o sea, una buena disponibilidad de agua. Bueno, semillas. De las buenas. De las buenas. herramientas, o sea, que, bueno, de las buenas también. Y bueno, aparte habíamos dicho que herramientas eran, ¿cómo era que se hacía, Miguel, el rastrillo? Ah, bueno, el rastrillo es una, hay un rastrillo made in, sí, casa, ¿no? Made in casa, que bueno, es una T con dos palos y en el travesaño, o sea, poner clavos, o sea, con clavito tres o cuatro pulgadas, y realmente te salva, no es lo mismo que un rastrillo, pero te salva. Es un semi-rastrillo, sí, pero sí, bien útil que no sea. Pero sí, por supuesto. Ha cumplido su función y la sigue cumpliendo. O sea que bueno, que es importante tener rastrillo, pala de punta, un bieldo para mover la tierra, exacto, y no matar a las lombrices, como decíamos, semillas, algo que provea de agua, como una regadera, una lata de duraznos agujereada, claro, o si no, un sistema. El sistema. Sistema de aspersión. Sí, o por goteo también, ¿no? Que alguna vez podemos hablar un poco sobre todo esto del sistema de goteo, que realmente es muy, muy bueno, ¿no? Porque se ahorra agua y se da un buen riego, ¿no? Sí, ahora una cosa importante también que tendríamos que aclarar, porque hay zonas en el país y en otros lugares del mundo donde las zonas son secas o calurosas. Uh-huh. Y entonces, cuando hablamos de ubicar la huerta, vos fíjate que nosotros estamos en la Patagonia, sí, estamos en un lugar frío y estamos pensando siempre en qué, en el sol. En el sol. Que esté soleado el lugar, exacto, que haya un poco de algunas horas de sol. Uh-huh. Pero en los lugares que son calurosos, ¿qué están pensando? Un poco de sombra, ¿no es cierto? Para, sí, proteger las plantas de esos soles fuertes de, sí, verano que las queman. ¿Te acordás? En Chaco llega hasta 40. Y 50. Y 50, 50 grados. La sombra. O sea que necesitan sombrita para las plantas. Uh-huh. Y nosotros buscamos solcito para las plantas. Exactamente. Y así cada uno en el lugar donde vive va a tratar de equilibrar qué es lo que necesitan sus plantitas para estar bien. Exactamente. Pero también queríamos hablar de un recurso fundamental para la huerta, porque hemos hablado de semillas, de herramientas, sí, del sol, del cerco, del agua. Uh-huh. Hay algo más básico. Más básico. Más básico. Más básico. ¿Qué es el elemento más básico para tener una buena huerta? O sea, ¿qué elemento, qué herramienta necesitamos? Bueno, hemos hablado de la más principal. O sea, si vos no tenés una pala, no podés sembrar una semilla. Si no tenés un bieldo, no podés roturar la tierra. O sea, si no tenés un rastrillo, no podés limpiarlo. O sea, ¿y quién hace todo eso? ¿Quién maneja la pala? Ah, bueno, yo, vos, bueno, qué sé yo. Cualquiera de nosotros. Una persona. Una persona, un ser humano. Así es. Así que ese ser humano tiene un cuerpo. Exactamente. Y ese cuerpo, ¿cómo tiene que estar? Afilado. En buenas condiciones. Porque vos podés llegar a tener, por ejemplo, una buena pala, pero si no tenés una buena salud, ¿cómo agarrás esa pala? Ahí está. Mm. Desde la cama no la podés manejar. No. Entonces, es algo que no, muchas veces no pensamos. Sí. Tener una buena salud. Claro. Y acá se cumple ese círculo, ¿no? De decir, si yo como de mi huerta, si como productos sanos, como productos orgánicos, uh-huh, voy a tener salud. Sí. Pero para tener, y con esa salud puedo ir y trabajar. Y trabajar. Puedo manejar una pala o un rastrillo, oh, ¿sí? Porque el cuerpo me responde. Sí, sí. Porque comí bien. Exactamente. ¿No es cierto? Esa es la base, ¿no? Claro. De la salud. Aparte de comer bien, que es tener presente la calidad de lo que vamos a meter en nuestra boca, ¿no? También, en la medida que se pueda, respetar los horarios. No me hagas reír. Nah, ¿viste? Pero sí, pero desgraciadamente es lo primero que no hacemos. Exacto, porque el mismo trabajo te está llevando a veces a salirte. Bueno, el desayuno generalmente todos, que bien que mal, bueno, no sé en qué condiciones, porque dice, yo desayuno un mate y salgo a trabajar, por ejemplo. Hay otros que, bueno, acá en el campo dice, bueno, el desayuno del campo es comer bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el almuerzo? ¿O qué pasa con una merienda también? Porque realmente dice, no, yo Bueno, yo me acuerdo de Orlando, lo hemos tenido en otros programas. Ahora me vino a la mente un programa que hemos tenido con Orlando, presidente de la cooperativa, que es un hombre de campo. Dice, yo a veces suelo almorzar a las 5 de la tarde. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. O no comí hasta la noche. Y muchas veces hay algunos que, como decías hace un rato vos, se toman un matecito amargo y se van a trabajar. Sí. Bueno, todas esas aberraciones que cometemos muchas veces, ajá, son malas para nuestra salud. Ahora, y si no tenemos el cuerpo sano, ¿cómo vamos a manejar la pala? Si yo estoy con un resfrío galopante, porque no me cuidé, porque transpiré y después no me abrigué, tomé frío, claro, me resfrié, estoy con 30, con 40 grados de fiebre, 30, con 40 grados de fiebre, ¿cómo voy a ir a manejar la pala? Sí. Entonces, primero cuidar la herramienta que somos nosotros mismos. Exactamente, para después tomar la herramienta. Exacto. Cuidar nuestra herramienta. Ahora, para tomarla. ¿Cómo cuido yo mi cuerpo? Si yo tengo que ir a trabajar, no puedo irme con un mate amargo. Tengo que tomar un buen desayuno. Un buen desayuno que me provea de la energía que necesito para rendir en el trabajo. Así es. Porque si no tengo energía, no voy a poder trabajar. O sea que la base más importante es nuestro desayuno. Nuestro desayuno. Alguien dijo que tenemos que desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Exactamente. Esa es una buena gráfica, ¿no? ¿No? Desayunar como reyes. Claro. Desayunar bien, todo lo que mi cuerpo necesita. Sí, sí. Y el almuerzo va a ser un poco menos y la cena, cuando ya me voy a dormir y no necesito las energías, tiene que ser más, claro, la livianito. Verdad, tu cuerpo está en reposo. Claro, claro. Entonces, qué bueno es tener en cuenta todo esto para mantener salud. Sí. No solamente las cantidades, los horarios, sino la calidad de lo que comemos. Y la calidad la tenemos en nuestra tierra. Uh-huh. Ahí, en eso que sembramos, en esa huerta, con tu lechuga, con tu tomate, con tu trigo. Todo eso que vos sembrás en tu chacra, esas papas. Ahí está la base de, sí, tu alimentación, ¿no es cierto? Exactamente. La base de tu salud. Qué importante, ¿no? Tener también este conocimiento y darlo, porque realmente, aún yo he observado, gente que es, bueno, nacida y criada dentro de este contexto, ¿no? Del campo, no lo puede llegar a cumplir. O sea que todos tenemos algo que aprender. Exactamente. Bueno, y vamos a la música. Vamos a escuchar Fuego de Animará por Mercedes Sosa. Muy bien. ¿Qué pasa? Dicen que yo no solo estar reapagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Dicen que estoy secando el sol en la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy, ya sé que soy la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Y es por saber de dónde soy, soy de mi mamá. Sepan los que lanzaron pariente que va a la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito. Y yo se fue, se fue. Con la negra Sosa y vamos a otro, es el Monte Quemado, ¿no? Canto a Monte Quemado, por los manceros santiagueños. A ver qué pasa, si el mismo fuego no es el mismo fuego. No, ¿no? No. A ver. Sopla el viento. Y aquí estamos nuevamente después de este tema musical. En Sembrando Sueños, hablando un poco de huerta. Bueno, mientras durante el tema también estábamos en Sembrando Sueños. Sí, sí, sí. No sí, nos habíamos ido. No, desde ya. Pero ahora estamos otra vez hablando. Hablando nosotros, hablando de huerta orgánica y de, bueno, de las herramientas que necesitamos. Y bueno, y también tener en cuenta cómo es una huerta orgánica intensiva, uh-huh. ¿no? O sea, en este sector vamos a preparar los canteros o melgas o bancales para la producción asociada de hortalizas frescas. Y acá es importante lo que decís, asociada, porque como hablábamos en otro programa, no vamos a sembrar un monocultivo, no voy a dedicar toda una huerta a sembrar repollo, sino que voy a asociar. Distintas verduras, claro. Imitando cómo hace la naturaleza, ¿no? Exactamente, sí, que es tan variada, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos la preparación, ¿no? O sea, ¿cómo preparamos los canteros o los bancales? O los bancales. Bueno, limpiamos el terreno, quitamos los yuyos con la azada. O sea, ahí nos vamos a encontrar con cascotes, vidrios, piedras acá, por ejemplo. ¿Vidrios? ¿Qué cantidad de vidrios sí, que se encuentran a sí, veces? A veces se encuentran muchos vidrios. Yo no sé, se ve que hay gente que los enterró, los tiró, no sé. Pero se suelen encontrar muchos vidrios. Uh-huh. Bueno, y todo eso hay que sacarlo, ¿eh? Sí, dejarlo más limpia posible bien la tierra. Limpia de yuyitos y de todas esas cosas. Uh-huh. Y vamos a marcar idealmente, porque yo creo que esto que voy a decir ahora no sé si lo hemos hecho alguna vez nosotros. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Claro. No lo que idealmente, hicimos. No, idealmente sí, sería idealmente, interesante. Idealmente hay que marcar cómo vamos a hacer esos bancales o canteros, con una estaca y un hilo, ir marcando, ponemos cuatro estacas, marcando un ancho máximo de 1,20 m y un mínimo, diríamos, de unos 90 centímetros, uh-huh, debe tener cada bancal, y dejamos pasillos de 30 o 40 centímetros para que podamos circular cómodos con la carretilla. Así entonces es. Ponemos las cuatro estaquitas marcando ese bancal que vamos a hacer. Así es, para tener más o menos una guía, ¿no? Después hacemos una zanja de 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad, ¿no? Colocamos la tierra de la zanja en la cabecera del cantero. O sea, vamos pasando la tierra, ¿no es cierto? Claro, toda a la cabecera del cantero. Y después hacemos cortes de 5 centímetros aproximadamente, ¿no? De panes enteros de tierra sin dar vuelta el pan. Y lo colocamos en la zanja anterior. De esta forma trabajamos todo el largo del cantero. Esto lo vamos haciendo, vamos pasando la tierra de un lado al otro, ¿no es cierto? Sí, sí. Para ir haciendo esta pequeña excavación de unos 40 centímetros de profundidad. Exactamente. Aproximadamente. 30 también, pero me parece que 40, ¿no? Es lo ideal. Lo ideal, sí. Desmenuzamos los terrones grandes de tierra, lo tenemos que hacer con la azada. Para que si quedan esos terrones grandes, que se apelmaza enseguida. Exactamente. Que queda bien sueltita, sí, sí, la tierra. Sí. Por último, ¿qué hacemos? Rastrillamos, para dejar la superficie parejita. Claro, exactamente. Sí. Ahora decime, en la práctica, ¿nosotros hacemos todo esto? No. Algunas cosas sí, otras no. Algunas cosas sí, otras no. Pero yo creo que cada uno toma el conocimiento, ¿no? Y después va experimentando y hace su propio estilo también, ¿no? Lo importante es respetar que la tierra tiene que estar bien preparada, que, bueno, que como mínimo tiene que tener 30 centímetros de profundidad, para que la raíz tenga su comodidad. Claro, para que pueda crecer bien la planta. Y uno va encontrando después, ¿no? Su forma, me imagino yo. Yo creo que no hay una sola manera de hacer las cosas. Estas son ideas. Lo importante es llegar al mismo objetivo. Claro, ¿no? que tengamos la planta que queremos, claro, de la mejor manera, la más sana posible, y para que la tierra no la desgastemos tampoco. Exactamente. Además, bueno, hablando de huerta orgánica intensiva, también existe un método que no lo vamos a desarrollar ahora, pero también están los bancales profundos. Claro, ¿no? Cuando tenés poquito espacio. Que hay poco espacio, tenemos, o sea, duplicamos la medida de profundidad, son 60 centímetros de profundidad, y da muy buenos resultados. Porque el menor lugar, en vez de la raíz, en vez de expandirse hacia los costados, va directamente para abajo. Exactamente, y además se aprovecha el bancal de una forma distinta, ¿no? También aconsejan hacer tres bolillos, o sea, poner la semilla en triángulo, sí, donde el bancal te está rindiendo mucho más en espacio extensivo, vamos a decir, y profundo. Exactamente. Y bueno, si el terreno, una cosa importante a tener en cuenta, si el terreno está muy seco, hay que regarlo. Uh-huh. Fundamental. Sí. Y si está muy húmedo, hay que esperar que la tierra no se pegue a la pala. Sí. Y el otro día yo tuve esa experiencia, se me, ¿sí?, pegaba, pero tuve que hacerlo, claro, tuve que, porque el tiempo corre, vos fijate que hubo muchas lluvias, la tierra recontra que se pega de la pala. Exactamente. Está todo muy mojado, pero aparte se recontra incómodo. Y bueno, era la única forma de seguir adelante. De seguir adelante. Porque si no se te viene encima. Y sí, lógico. El calendario, ¿verdad?, continúa y vos tenés que seguir. Sí, sí, lógico. Y a veces nos encontramos con que, sobre todo en esta zona, se te acortan los tiempos, ¿no es cierto? Por las heladas, por los fríos, por las lluvias, y tenés que irlo manejando. Claro, exactamente. Cada año es diferente. Totalmente, claro. Por eso digo que uno puede llegar a decir, bueno, voy a planificar de esta forma, pero bueno, a ver qué pasa, qué dice la naturaleza también, ¿no? O sea, se va modificando con qué me voy a encontrar, ¿no? Y sobre eso crear. Bueno, en zonas secas podemos realizar canteros de bajo nivel para disponer de mayor humedad, y en zonas húmedas será conveniente realizar canteros sobre el nivel del terreno para evitar la inundación, ¿no? O sea que ves cómo hay que adaptarse a cada zona, a cada situación y a cada año es distinto. Sí, totalmente. Cada invierno es diferente, cada primavera es diferente. O sea, que tenemos que ir conociendo distintas técnicas para irnos adaptando. Nosotros mismos vamos encontrando la forma. El espacio geográfico también. Te enseña, ¿dónde estás? Te enseña la misma naturaleza. En la pampa o estás en el faldeo de un cerro, por ejemplo. Muy bien, así que teniendo los canteros o bancales bien preparados, podemos sembrar, podemos trasplantar o dejar cubierto también con pasto seco si queremos sembrar más adelante. Claro. El pasto seco es importante que lo pongamos para preservar la humedad de la tierra. Exactamente. Y vamos a escuchar un poco de música, ¿qué te parece? ¿Cómo no? ¿Solo para bailarla? Ah. ¿De mi Carabajal? Sí, vamos a escuchar. Dale. Presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser, cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolso. Radio La Negra, radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Bueno, y seguimos en Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mayín. Sí. Bueno, podés escucharnos en www.radiolanegra.com.ar, en la 90.1 Radio La Negra. Así es, en Fogón 98.3, en la RNMA. Punto, no me acuerdo qué era. Lo tengo por aquí escrito, esperen un poquito que lo leo. rnma.org.ar o vernos también en www.elpueblotv.blogspot.com. Bueno, y vamos a seguir hablando de huerta y de verduras. Sí, sí. ¿Cómo conservarlas? ¿Cómo prepararlas? ¿Cómo comerlas? Ah, esto, claro, te voy a decir, ¿eh? Por supuesto. Fíjate una cosa importante. Las verduras de hoja y las destinadas para ensalada, una vez que las hemos cosechado, deben sumergirse en agua preparada con lo siguiente. Tres gotitas de lavandina. ¿Para qué es eso? Para eliminar los gérmenes. Ah, qué bueno. Un chorrito de vinagre. ¿Para qué es? Para desprender los restos de tierra y los insectos. O sea que esas cosas tenemos que tenerlas presentes para que comamos una verdura en condiciones. Así es. Que no nos comamos los bichitos y todas esas cosas. Bueno, hay mil y una formas de preparar las verduras. No, no vamos a ponernos ahora a decir todas porque realmente no nos alcanza el programa. Pero, por ejemplo, hay una forma que crudas. Tienen que estar siempre bien lavadas. Como decíamos recién. Sí, y tomando las precauciones que explicamos antes. Recién tratar de consumir al menos un plato de ensalada por día. Yo no sé fundamental. Si hemos hablado de esto, pero es importante. Es fundamental. Que tiene que ver con preparar la herramienta, que es el cuerpo. Sí. Un plato de ensalada por día. Exacto. Otra forma de preparar las verduras es al vapor. Es el método de cocción más rápido y con menor pérdida de nutrientes. Por supuesto que siempre va a estar mejor la verdura cruda, indudablemente. Sí. Pero hay verduras que no se comen crudas. No, por supuesto. Se utiliza un colador o cesto para freír, introducido en una olla que tendrá un poco de agua hirviendo en su interior. Un poquito nada más, de agua hirviendo. Se colocan los vegetales cortados en trozos grandes y sin entrar en contacto con el agua, se cocinarán a olla tapada hasta que las hortalizas estén tiernas. O sea, no se cocinan con el agua, sino con el vapor. Y esto se lo tenemos que agradecer a los chinos, porque realmente ellos lo llaman nituque, ¿no? Ah, claro, el sistema de nituque. Bueno, pero ese sistema parecido, ¿no? Sí, bueno, ese sistema más que nada usan un poquito de aceite. Claro. Pero, a veces agua, pero... Pero la forma de es parecido. Es parecido. Porque es el vapor, es el elemento principal como para poder dejar a la verdura lo más, con los nutrientes más... Lo que más necesita el cuerpo y que... Bueno, ¿y qué otra forma, Miguel? Hervidas para trozos de verduras. La cocción se inicia con poca agua en ebullición. Para las hojas solo basta el agua de lavado. En ambos casos la operación se realiza a recipiente tapado. Fundamental, no abrir la olla. Exactamente. No abrir la olla ni para saber si va a alcanzar, si vamos a tener, pero, no, como hacen algunas personas que yo conozco. Sí, no sé. No sé quién. Yo no me doy por Miguel. Miguel abre las ollas. Bueno, y también otra forma de preparar las verduras es asadas. Pueden hacerse a la parrilla, al horno o entre las brasas. pinchando la cáscara para evitar que reviente, si no, ¡pluf!, revienta la verdura. Claro. Y vos fíjate cuáles son las verduras ideales para asar. Uh-huh. Las papas, las batatas, los tomates, los pimientos, los zapallitos, zanahorias, calabazas y berenjenas. Todas esas que tienen cuerpo. Tiene cuerpo, claro. No una lechuga porque te queda una hojita, no queda nada. No, nada. Desaparece. Todas las que tienen cuerpo. Uh-huh. Y hay otra forma más. Bueno, fritas, ¿no? Antes de freír las hortalizas, se las pela, se las corta en trozos pequeños y luego se las seca con un repasador para evitar que el aceite o la grasa salpique, ¿no? Pero a esta última forma que Miguel dijo, le ponemos una cruz, la tachamos con rojo y decimos, ¡no! No, de vez en cuando. Frituras no. Una fritura por mes. No, una vez por mes. Pero bueno, tratar de evitar las frituras en lo más posible. Si vamos a pensar en la salud, lo mejor es crudas. Y lo peor, fritas. Bueno, no vamos a fanatizar tanto, ¿no? A veces a mí me gustan. Bueno, como un... nos podemos dar un gusto. No, aparte que hay aceites que son buenos como para poder... Sí, pero... No te hace tanto daño, pero bueno. Vamos a prestar atención a lo que realmente sabe. A que tengamos una buena herramienta de trabajo que es nuestro cuerpo. Exactamente. El agua donde hemos cocinado, por ejemplo, las verduras al vapor o hervidas, que es el jugo de cocción, puede usarse para enriquecer otras comidas, ya que parte de las vitaminas de las verduras habrán quedado ahí. Ojo. Por ejemplo, un caldo sobrante sirve para preparar salsas, polentas, alguna papilla para bebés, por ejemplo, purés o bien para hervir papas. Sí. Atención, no tirar las vitaminas, no tirarlas para alimentar a la pileta de la cocina. Alimentémonos nosotros que necesitamos estar sanos. Así es. Bueno, y hay algunas cosas que tenemos que evitar en la cocina con el manejo de las verduras. Bueno, un poco lo que dijimos, remojos prolongados, ¿no? No a los remojos prolongados. No a los remojos prolongados. Porque ahí en el agua van a quedar las vitaminas de la... Exactamente. O se van a echar a perder con mucho remojo, se van a empezar a poner fea la... Exactamente. A pudrir la verdura. Y bueno, y el exceso de agua en la cocción. Tampoco. Me acuerdo que cuando era chico... No, este conocimiento no estaba muy en auge. Y entonces, la gente le ponía mucha agua. Mucha agua, yo me acuerdo. También tenemos que evitar pelar en exceso, porque si pelamos muy adentro, estamos tirando a la basura las vitaminas que están pegaditas a la cáscara. Exacto. También tenemos que evitar el hecho de picar y no utilizar inmediatamente. Cuando pico algo o rayo la zanahoria, hay que enseguidita usar esa verdura, claro, porque en contacto con el aire va perdiendo las vitaminas. Calentar las sobras varias veces. Eso tampoco hay que hacerlo, porque se pierde nutrientes. Otra de las cosas que no hay que hacer es realizar varias cocciones en una misma preparación. Ejemplo, o sea, hervir la verdura para un relleno, luego saltearla y por último hornearla. Dios mío, te quedaste sin nada. Sin verdura, con el recuerdo nada más. Exactamente. Eso evitarlo. Hay que probar de preparar tortillas, rellenos, croquetas, etcétera, con verduras crudas, picadas o ralladas, apenas ablandadas al vapor. O una tarta también con la verdura cruda. Es mucho más sabrosa también. Sí, sí. Y bueno, agregar jugo de limón durante la cocción de los vegetales o como condimento de ensaladas o una vez cocidas ayuda a preservar las vitaminas en nuestro cuerpo y a absorber mejor el hierro de los alimentos. Exacto. Eso es muy importante. El limón es un aliado nuestro para nuestra salud y en nuestra cocina. Uh-huh. ¿Y esa musiquita? ¿Qué pasó con esa musiquita? Ah, sí. Estará por sonar, me parece. Sí, Teresa Parodi. Y Mercedes Sosa. Esa musiquita. Dale. Cuando el zorro se hace el muerto.

razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Que me voy. Que se fue. Y se fue, y se fue. Y se fue José Larralde. Así es. Se fue José Larralde y nosotros estamos otra vez hablando de verduras. Claro, porque y es tantas importante. Cosas para tener en cuenta, sí, con sí, estas verduras. Por supuesto, es importante, bueno, uno siembra, sabe cómo sembrar, cosecha, pero después cómo hago para comérmelo, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta por también? Por ejemplo, ciertas partes de algunos vegetales tienen diferentes tiempos de cocción, por ejemplo. Las pencas de acelga son más duras que sus hojas. En estos casos conviene cocinarlas por separado o se colocan las pencas en el fondo de la olla y arriba las hojas, ¿no? Claro, eso básico. Eso es básico, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y bueno, cocinar más tiempo del necesario, ojo, produce pérdida de vitaminas. Sí. Atención, ¿eh? Se destruye. Esta recomendación, ¿eh?, no incluye al zapallo, papa y batata. No. Ajá, a esa. Claro. Pero hay otras verduras que sí, ¿eh? Por ejemplo, estábamos hablando de la acelga. Claro. Ojo con cocinarla demasiado porque quedó en la nada, te quedó negra, ¿eh? Sí, sí. Ahora, la papa, el zapallo, la batata sí requieren una cocción más prolongada para una buena digestión. Así es. Bien. No, aparte que es una fiesta de colores también para que uno cuando come también la disfruta con la mirada. Y claro, ¿no? Porque cuando cocinas en exceso, ¿no?, pierden color. Sí, sí, sí, sí. Sí. Ahora, ¿qué modos de preparación, de presentación de un plato? ¿Cómo podemos presentar un plato? A ver, ¿de qué manera? Ensaladas, por ejemplo. Sí. Hay unas lindas ensaladas para preparar. Yo me acuerdo que ensaladas, por ejemplo, de ¿sí me fue? ¿Mezcla de verduras con frutas? Sí, mezcla de verduras con frutas. Después está la espinaca cruda. Espinaca cruda con zanahoria rallada. Y también era el... espinaca cruda, zanahoria rallada y remolacha rallada. Cruda, por supuesto. Cruda, exacto, muy rico, ¿eh? Sí, sabrosa. Caldos, sopas y salsas. Guisos, estofados, pucheros. Gratinadas también las verduras al horno, previamente cocidas, ojo. Y las gratinas después al horno. Exactamente. Bueno, cubiertas con salsa blanca, es una forma de esconderlas para los que no les gusta mucho la verdura. Y sí, porque hay veces que hay gente que no le gusta y cómo lo haces entrar. Exactamente. Con salsa blanca, bien preparadito. Sí. Como me hacía mi mamá los zapallitos rellenos. Y yo me comía el relleno y dejaba el zapallito. Era ahora muy no, mañera. Ahora no, ahora me gusta el zapallito, pero en ese momento no quería las verduras. Sí. Bueno, y los purés de colores, nuestras madres nos han preparado esos purés para que comamos las verduras. Claro. Yo decía, mamá, pero yo quiero el puré de papa nada más. Y ella me ponía zapallo. O zapallito y zapallo y zanahoria, ¿viste? Para hacer esos purés. Exactamente. Y qué sabrosos que sí eran. Y así acostumbran a los bebés también. Exactamente, sí. A comer las verduras. Sí. Bueno, y también tortillas, hay buñuelos y croquetas. Budines, soufflé. Milanesas de verdura, ejemplo, de berenjenas, de zapallo. Rellenas con otros vegetales, con arroz, con carne, etcétera. Por ejemplo, calabaza rellena con maíz y arroz. Pencas de acelga rellenas con carne. Rellenos de empanadas, para empanadas, arrollados, tartas, panes, carnes, pastas. Formando parte de la masa de pastas o panqueques de tallarines, ravioles, ñoquis, etcétera. Por ejemplo, una masa verde hecha con acelga, masa rosada con pimientos, masa anaranjada con zapallo, una masa matizada con verduras aromáticas. Ah, qué rico, claro, sí. ¿Cuántas cosas? Bueno, licuados. Sándwich de verduras también. O sea que hay infinidad de formas de preparar las verduras. El contenido de nutrientes no es igual en las distintas hortalizas. Es por eso que conviene combinar los distintos tipos de colores en las comidas diarias o dentro de una misma preparación. La ensalada de colores, el budín tricolor, colchón de vegetales, todo eso nos va a hacer que tengamos la seguridad de estar consumiendo todas esas vitaminas que nuestro cuerpo necesita, combinando los distintos colores. Y ya que estamos hablando de presentación y de preparación de verduras, sí, vamos a comernos un chamamé crudo. ¡Oh! ¿Un chamamé crudo? Un chamamé crudo, en ensalada por el Chango Espaciú como cocinero. ¡Ay, me parece muy bien! ¡Vamos! Debe ser muy rico, ¿verdad? Sí, sí, vamos. No sabía que... ¡Chamamé crudo! Thank you.